ha sido un acuerdo de palabra. Nosotros, hasta que no veamos en cada uno de nuestros hogares, en la mesa de nuestros compañeros, lo prometido, no vamos a dejar la calle. Hemos conquistado nuestros derechos en la calle. Propongo estar en alerta y movilización, porque así muchas veces, como hemos venido y hemos conquistado los derechos, han pasado otros funcionarios y lo hemos perdido por no estar en la calle movilizado. Así que en este diciembre, a 20 años del argentinazo, tenemos que ratificar como movimientos populares la esencia de nuestro nacimiento y de donde venimos. Y de vuelta propongo estar alerta, movilizado y en la calle.